Hola a todos y a todas, soy Gaby de la columna de Hechos Paranormales. Bueno, vamos a contarles una historia de los oyentes, un hecho que ocurrió en una videollamada en la provincia de Córdoba. Una videollamada de tres trabajadores del emblemático edificio ubicado en dicha provincia. Quedaron atónitos en medio de la charla en vivo, cuando comenzaron a escucharse extraños golpes y el rechinar de puertas. A veces pasa, no es seguro. Pero siempre hay probabilidades de que algo sobrenatural pueda suceder cuando se habla de cuestiones relacionadas sobre fenómenos paranormales. Si quieren encontrar más información, pueden dirigirse a la página crónicas.com.ar. Gracias por haberme escuchado y nos vemos la próxima semana. Chau, chau.